Biblia, que es para ti, para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Vecinos, paren la bulla, dejen dormir. Ustedes son los únicos que gozan.